Parte 13. El hijo segundo de Martín Fierro. Lo que les voy a decir, ninguno lo ponga en duda. Y aunque la cosa es peluda, haré la resolución. Es ladino el corazón, pero la lengua no ayuda. El rigor de las desdichas hemos soportado 10 años, peregrinando entre extraños, sin tener dónde vivir, y obligados a sufrir una máquina de daños. El que vive de ese modo, de todo es tributario. Falta el cabeza primario y los hijos que él sustenta se dispersan como cuentas cuando se corta el rosario. Y anduve así como todos, hasta que al fin de sus días supo mi suerte una tía y me recogió a su lado. Allí viví sosegado y de nada carecía. No tenía cuidado alguno, ni que trabajar tampoco. Y como muchacho loco lo pasaba de holgazán. Con razón dice el refrán que lo bueno dura poco. En mí todo su cuidado y su cariño ponía, como un hijo me quería con cariño verdadero, y me nombró de heredero de los bienes que tenía. El juez vino sin tardanza cuando falleció la vieja. De los bienes que te deja, me dijo, yo he de cuidar. Es un rodeo regular y 2 majadas de oveja. Era hombre de mucha labia, con más leyes que un doctor. Me dijo, vos sos menor y por los años que tienes no podés manejar bienes, voy a nombrarte un tutor. Tomó un recuento de todo porque entendía su papel y después que aquel pastel lo tuvo bien amasado, puso al frente un encargado y a mí me llevó con él. Muy pronto estuvo mi poncho lo mismo que un cernidor. El chiripá estaba peor, y aunque para el frío soy guapo, ya no me quedaba un trapo ni para el frío ni para el calor. En tan triste desabrigo, tras de un mes iba otro mes. Guardaba silencio el juez, la miseria me invadía. Me acordaba de mi tía al verme en tal desnudez. No sé decir con firmeza el tiempo que pasé allí. Y después de andar así, como moro sin señor, pasé a poder del tutor que debía cuidar de mí.